Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somo cada mañana. Buenas noches, capillenses, buenas noches, toda la oyencia de FM Astral, buenas noches, provincia de Córdoba, toda la Argentina, todo el planeta Tierra, buenas noches, el universo entero. En este martes 29 de junio, programa número 517 y quinta temporada de Me Asomo en el aire. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos, a todas, a Sandra, que te dijo, bueno, qué podemos hablar, sobre qué podemos dialogar en este programa con tanto frío, 2 grados está haciendo, y bueno, esperemos ser una buena compañía para todos. Sí, también me decía Sandra que hoy es el día de los ñoquis, así que aquellos que se hayan acordado, los 29 de cada mes es el día de los ñoquis, así que espero que se hayan acordado y coman unos ñoquis calentitos en esta noche helada de Capilla del Monte. Y cuando amanecemos vemos que todos los, por ejemplo, los bebederos que nosotros tenemos para los pajaritos están todos congelados. Y bueno, ya hace un frío terrible. Cuando se va el sol, qué sé yo, es la Antártida. Bueno, ¿por dónde estamos, Daniel? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, sexto mes del año, terminándolo. Y aquí, como siempre, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés comunicarte, podés enviar mensajes o WhatsApp al 11-5503-1691, 11-5503-1691. Bueno, y el jueves pasado estuvimos con Santiago Sampo acá en la radio, estuvo cantando y tocando la guitarra, y ahora lo vamos a recordar con estas dos canciones, con Retrato y Renacer, Santiago Sampo de Capilla y en Capilla del Monte para todos ustedes. Thank you. abrí los ojos y vi un contorno vacío. Agridulce sabor del despertar. Vuelve a separarnos y deja una herida abierta. Herida que no cierra y nunca cerrará. ¿Será que las heridas tienen que quedar abiertas para poder drenar lo que el alma no puede soportar? Escapemos a ese lugar donde nada cambió. Volvamos a ese retrato y fijamos que nada sucedió. Fácil es mentir, más fácil es creer. Fácil es salir, más fácil es caer. Las heridas tienen que quedar abiertas para poder drenar lo que el alma no puede soportar. Escapemos a ese lugar donde nada cambió. Volvamos a ese retrato y fijamos que nada sucedió. Fácil es mentir, más fácil es creer. Fácil es salir, más fácil es caer. Escapemos a ese lugar donde nada cambió. Volvamos a ese retrato y fijamos que nada sucedió. Fácil es mentir, más fácil es creer. Fácil es salir, más fácil es caer. Con el tiempo del dolor se marchita, vuelve a vivir, sopla una brisa al corazón. Su color lila como el pétalo de aquella flor que se enciende y busca la ilusión. Convida su miel para los dos. Tan fácil es reconocer que pudimos hacerlo mejor. Puede renacer

El gobierno nacional y las jurisdicciones siguen adelante con la campaña nacional de vacunación COVID-19. Seamos claros, las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Con la primera dosis, el organismo genera anticuerpos y la segunda los refuerza. ¿Las vacunas vencen? No, la respuesta de una vacuna una vez aplicada no se vence. Si pasan 90 días, ¿pierdo la inmunidad? No, la primera dosis brinda la mayor cobertura y la segunda prolonga la duración. Evitemos la desinformación. La campaña nacional de vacunación COVID-19 en Argentina sigue avanzando y todos los esquemas se están completando. Argentina te cuida. Argentina Presidencia. Y vamos a mandar saludos a nuestros amigos de Forrajería Uritorco, que queda en Hipólito Yrigoyen 122, a Miriam y Tommy, que te consiguen lo que vos quieras, comida de animales, perros, gatos, pajaritos, tienen de todo, productos de limpieza, y siempre con una atención impresionante. Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Y ahí cruzás a enfrente a verlo a Andrés, a Pan y Manteca, que es una tienda de alimentos como esos almacenes de toda la vida que tienen de todo y unas cosas riquísimas. En Hipólito Yrigoyen 111, Andrés. Si querés ir a desayunar, ahora que hace tanto frío, te vas a tomar una chocolatada o un café con leche con unas medialunas recién hechas en Oishi. Ahí en la Galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín, es el único lugar acá en Capilla que tiene café bona fide. Y si estás pensando a la tarde qué voy a hacer y quieres prender la chimenea, el hogar, bueno, te compras un libro y sin en Nahual, obviamente, le preguntas a Alejandra y a Josta que te digan qué podés leer a la noche o durante la tarde y te quedas ahí sentadito con el calorcito del fuego. Y para comer, no te olvides que podés ir a comprar a la verdulería y viveros Tafirulá, que queda a la vueltita del Bancor en Rivadavia 415, que tienen buenísima variedad y buenísimos precios de frutas, verduras y otras cosas. Bueno, este fue el día de la diversidad, lo tengo acá anotado, fue ayer, se decía antes el día del orgullo, pero ahora se dice Día de la Diversidad LGTB. ¿Y qué significa eso? Significa que todos tenemos la posibilidad de vivir en un país con todas las libertades y con el respeto a todos, de la diversibilidad. El 25 de junio fue el Día Mundial de la Diversidad Sexual y el 28 de junio el Día del Orgullo del Orgullo Internacional LGBTIQ+. Bueno, así que damos gracias a que tenemos un gobierno bien abierto de mente. La Casa Rosada se iluminó con los colores del arco iris y acá en Capilla del Monte tuvimos una noticia que dice así: con el apoyo del Ejecutivo, el Consejo de Géneros impulsa proyectos de ordenanza para el cupo laboral trans, travesti, no binaria en el ámbito municipal. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona de cualquier sexo o incluso elección sexual o elección de género, digamos, puede trabajar. Porque generalmente los trans no consiguen trabajo y terminan su vida a una edad muy, muy temprana porque tienen que dedicarse a la prostitución. Y yo estaba pensando qué hubiera pasado si hubiéramos tenido en aerolíneas un compañero o una compañera, una azafata o un comisario trans. Sería interesante, ¿por qué no? Porque eso es una persona. Así que yo espero que en algún momento... De todos modos, en aerolíneas siempre aceptaron a las personas homosexuales o lesbianas en trabajo, así que no sería algo que estuviera, que nos sorprendería. porque desde mucho tiempo se luchó por eso y se consiguieron derechos para todos ellos. Sí, y desde el sindicato donde estaba Lisa Castro, yo estaba en ese momento, se dio la posibilidad que dos personas del mismo sexo tuvieran la posibilidad de tener la misma obra social y aparte todos los beneficios. Así que bueno, menos mal que Aerolíneas Argentinas es una empresa de avanzada como este país. Bueno, y qué suerte que tenemos un gobierno que nos cuida y que hace restricciones a la entrada de personas que podrían tener una nueva cepa, que es la cepa Delta, que parece que es muy, muy contagiosa, y restringe, como se ha hecho en 131 otros países del mundo. ¿Y qué pasa con la oposición? Critica y critica y critica. Vamos a ver cuándo la oposición, encabezada por Bullrich o por el papanata de Macri, o por las gansadas que dice Mario Negri, que no se puede creer, a ver si la gente de una vez por todas se da cuenta cuál es el nivel intelectual de esta gente para no votarlos nunca más. Bueno, vamos con dos canciones que siguen, que son dos canciones que a mí me encantan. Luis Alberto Spinetta, Tres Agujas, y Silvina Agarré, Recuerdos en un taxi. Y volvemos al frío de Capilla del Monte, asomándonos en esta noche. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir, solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo, y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome, y mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco, corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Válvula de escape. Se transforma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Están usando de riéndose, y mi canción es un antídoto liviano. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. Una cuerda es una bala. Amor, un ejercicio. Una

Andrea. Así que por algún lado tengo el teléfono de Andrea. A ver si lo encuentro. Y si no, acá está. 3548-576899. La llaman a ella. 3548-576899. Ella está en la cumbre, pero va a todo el Valle de Punilla. Y si tienen que irse a Buenos Aires, se van en bus SLEP. La llaman a nuestra amiga. ¿Cómo se llama nuestra amiga, Daniel? Que está ahí en Silvana. Silvana, que está ahí en la terminal de ómnibus, que hoy vi que habían robado otra vez el kiosco. Qué desastre este vandalismo. A Silvana, al 488-310, y ella te dice los precios y los horarios de buses LEP para ir a Buenos Aires, y el precio y los horarios para ir a Córdoba, siempre en coches diferenciales de Lumasa, que es una masa. Y aprovechando que hace tanto frío, podés ir a Pinturerías Cruañes, que queda en Mitre y Córdoba, y le pedís a Pono, o a Luciano, o a Estela, que te den una sugerencia, y arreglás tu casa y la pintás. Tienen siempre unas promociones increíbles. Pinturería Cruañes en Mitre y Córdoba. Bueno, y ahora sumaron una línea de pinturas, que son como si fuera a la tiza o para artística más que para pintar. Pero bueno, lo podés aplicar a los muebles, a las maderas, pero queda muy así tipo acuarelado. Así que bueno, si están interesados en eso, que es algo nuevo, acérquense que Estela o Pono les va a asesorar. Y como siempre, Juan Domingo Acosta, con su numerología y sus clases virtuales, nos acompaña en el programa. También, antes existían los puntos verdes, que eran muy cómodos, pero la gente no los respetaba, porque en los puntos verdes había que tirar reciclables, o sea, basura que se podía reciclar, había que lavarla, secarla y ponerla en condiciones, así la pasaban a retirar en distintos puntos en Capilla del Monte. Pero o la municipalidad no supo publicitarlo bien y la gente no siguió sus órdenes o sus directivas, y uno cuando iba a tirar los reciclables, estaba todo podrido, había un olor espantoso, o sea, la gente tiraba cualquier cosa, gatos muertos, perros muertos, bueno, como siempre, habría que empezar a educarnos entre todos. Y por eso, ahora si tenés reciclables, lo podés dejar en una caja en tu casa y dejarlo todo preparado, y llamás al 03548 570-835, de lunes a viernes de 8 a 13, y ellos pasan, la municipalidad, pasan a retirarlo. Así que es buenísimo. Bueno, vamos con otras canciones nuestras, de nuestros cantantes, de nuestros músicos. Half, maravillosa esta noche. Rata Blanca, Mujer Amante, y Lito Nevia, Solo Se Trata de Vivir. Tres músicos, cantantes y artistas de nuestra Argentina, bien diferentes, que son unos genios. Después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta, ¿te sientes? estés bien. Le digo sí, estoy maravilloso hoy. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que le doy las llaves del auto, me ayuda a ir a la cama. Entonces digo, mientras apago la luz, digo, querida, estás maravillosa hoy.

a Marilina Ross, Eugenio Salvador Dalí y a Hilda Lizarazu en la balsa. Vamos a escuchar lo que dice Navarro y estas canciones. Y para la segunda parte del programa vamos a escuchar una compilación que hicimos acá ya hace tiempo, pero me encanta, en esta noche fría, de Charles Aznavour. Así que espero que les guste. Bueno, vamos con Navarro a ver qué dice. La pandemia es el hecho más dramático de la historia argentina, por la cantidad de muertes, porque sabemos que sufrieron, porque se fueron en soledad. Pronto llegaremos a los 100.000 muertos, un drama impensado que deja a millones de personas, hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, en un triste duelo, y a toda la sociedad golpeada, lastimada. Es el episodio más triste que vivimos como pueblo, y hablamos de un pueblo que ha sufrido mucho. El virus mató hasta ahora a 86.000 argentinos. La mayoría de ellos se fueron, sin un abrazo, sin una palabra, ni una despedida. La pandemia es lo que configura la vida política hoy y seguramente lo que definirá las elecciones. Hace poco más de un mes, Bullrich comentó en una reunión, y yo lo conté aquí, tenemos que llegar lo antes posible a 100.000 muertos y denunciarlos por genocidio. Eso dijo Patricia Bullrich en una reunión. Hoy todo el espinel de Juntos por el Cambio culpa al gobierno nacional por el número de muertos. Ese será el eje de su campaña. El gobierno hizo todo lo que tenía que hacer. Nos garantizó camas suficientes, construyó hospitales, compró respiradores y finalmente está entre los 20 países que más rápido vacunó. Si el número de muertos comparado con otros países es alto o bajo, depende de la seriedad de cómo se registra en distintos países. En Argentina comenzó Kicillof y luego siguió el resto de los gobernadores. Se implementó un registro riguroso que no existe en países como Bolivia, Ecuador, Brasil, que se sabe, subregistran. De todas maneras, 86.000 muertos es un número muy alto. ¿Por qué, si el Estado cumplió su misión, se perdieron tantas vidas? Importantes epidemiólogos afirman que es porque la circulación en Argentina siempre fue muy alta. Solo se cumplieron las reglas los primeros dos meses. Luego la gente salió. En Italia, España, Inglaterra y tantos países, las cuarentenas se cumplieron. Y no fueron más cortas, ¿eh? Eso es mentira. Eso no es cierto. Si vos ibas ahora nomás, hace dos meses a Italia, no se veía un alma luego de las 19 horas. En Londres estuvieron meses sin asomarse a la calle. En Chile se llegó a prohibir hasta el delivery, si no era de comida. ¿Dónde estuvo la diferencia? No hubo en Europa ni un solo medio, ni un solo opositor que llamara dictadura a sus gobiernos. No hubo en Europa un solo medio ni opositor que llamara al pueblo a rebelarse contra los cuidados. Lo que hubo en Argentina es un enorme trabajo de la oposición y de los medios de comunicación para que la gente saliera a la calle a contagiarse, desafiando los consejos del gobierno y los epidemiólogos. Qué bueno escuchar a Navarro, qué claro que es. Y sería bueno que la oposición empezara a decir qué es lo que va a hacer, porque parece ser que lo único que hace esta oposición de Cambiemos, del PRO, del macrismo, yo no sé de qué, es criticar todo lo que hace este gobierno, que hace cosas para la gente, para el pueblo, para los jubilados. Estamos en una pandemia. No nos olvidemos que Macri gobernó sin pandemia y nos fulminó. Y este gobierno está gobernando con pandemia y está sacando este problema de las vacunas adelante. Están vacunando por todos lados. Bueno, veía por tele hoy que en el 2019 se había cerrado una fábrica de zapatillas porque no vendían nada. No vendían absolutamente nada, entonces se fundieron y tuvieron que cerrarla. Pero hoy, en la tele también, veía que esa misma fábrica se había reabierto y que habían tenido una propuesta de producción que también se habían comprometido a duplicarla. Así que evidentemente en aquel gobierno hicieron todo lo posible para que las pymes, los pequeños empresarios se fundieran. Y en este gobierno se está viendo una apuesta a la reactivación. Es muy lenta porque hay una pandemia de por medio, pero lo cierto es que se está reactivando todo este tipo de cosas. Y eso sí que es importantísimo. Los indicadores económicos dan muestras de una mejora y hay mejores números que en la época de los 4 años de Macri. Así que sin pandemia o cuando pase la pandemia, que el mundo va a ser otro, este gobierno nos va a sacar adelante y espero que la oposición y los nefastos que dicen todo el tiempo y espero que la justicia le haga pagar a Bullrich por decir mentiras, porque es un grupo de mentirosos. Realmente a mí me enferma. Así que esperemos que todos los argentinos nos unamos y que toda esta manga de mentirosos paguen por lo que nos han arruinado. Bueno, nos vamos, Daniel, y vamos a dejar un poco más de Navarro para que nuestros oyentes, nuestra audiencia, escuche, que es interesante lo que dice, hay que prestar mucha atención. Un saludo grande para Moni, que nos está escuchando, siempre nos escucha, debe estar congelada con sus perros, para Sandra en Benavides. Bueno, y si tenés un perro, lo tenés que tener adentro al perro porque hace mucho frío, y darle agua y comida, porque el agua afuera se congela. Así que no tengan los perros afuera, esos que dicen, no, yo tengo perros, pero son perros, los tengo afuera. Bueno, imagínense si a ustedes los tuvieran afuera. La verdad que son seres vivos que merecen todo el cariño y todo el respeto y tienen sus derechos. Bueno, vamos con más de Navarro. Dos canciones más, que son cuáles, Daniel, las argentinas. Con Marilina Ross. Y ahí Hilda Lizarazu. Perdón, primero Sandra y Celeste, Mujer contra Mujer. Mm. Después Marilina Ross con Eugenio Salvador Dalí. E Hilda Lizarazu con La Balsa. Y Navarro. Bueno, vamos a ir mechando este informe de Navarro, que les animo a que pongan atención porque explicita muchas cosas que realmente cuando miramos otros medios, los medios hegemónicos, que siempre tratan de defender o de seguir instaurando el neoliberalismo, ellos nos confunden. Que puedan hacer cosas porque los otros son una máquina de impedir. Entonces este periodista ha tenido la valentía de hacernos una reseña de cómo se fue afectando desde la oposición en la pandemia. Y eso nos va a dar también la claridad para a la hora de las elecciones, que se acercan muy pronto. Cuando te querés acordar, ya estamos votando de vuelta por las legislativas. Y permitir a este gobierno que pueda tener la suficiente cantidad de votos para... Sí, son una máquina de impedir. Entonces evitemos caer en esa rueda, porque esto no es de ahora. Se viene repitiendo siempre. Y siempre los que se benefician son unos pocos. No sos vos, tampoco soy yo, son unos pocos. Por eso tenemos que estar muy atentos a quiénes son los que se postulan, tratar de conocerlos. Como ciudadanos tenemos que informarnos e interiorizarnos para saber quiénes son los que se postulan. Y ver qué votaron y qué votaron afirmativamente y qué negativamente. No sé, alguien que vota afirmativamente para que los ricos no paguen, los ricos que son 10.000 personas, no paguen esa... ¿cómo se llama? Cuota de solidaridad, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Bueno, habría que preguntarles por qué están con esa gente, ¿no? Si no reciben algo a cambio. Bueno, nos vamos, Daniel, tengo frío y quiero dejar a toda la audiencia con esta cantidad de música. En la segunda parte, Charles Aznavour, y con una reflexión de nuestra amiga Inés Morrone. Y nos volvemos a ver este jueves, que ya es primero de julio, qué increíble, mitad del año. Y hoy es día de ñoquis. Y nos decía Sandra que el día de los ñoquis era porque el día 29 la gente ya llegaba sin un mango, entonces lo único que podía hacer en su casa era agua con harina y hacía ñoquis. Por eso es el día de los ñoquis. ¿Será eso? Bueno, si alguien sabe, nos llama y nos avisa. Buenas noches a todos y a todas. Nos encontramos este próximo jueves como todos los martes y jueves, de 20 a 22, y este jueves, jueves de poesía. Buenas noches. La oposición organizó 7 marchas, 7, solo durante 2020. Contra los médicos cubanos, contra la estización de Vicentín, contra la infectadura, contra la cuarentena más larga del mundo, dijeron, contra las clases virtuales. Buscó que el pueblo se rebelara contra los cuidados. Y buena parte del pueblo se rebeló. Recuerdo bien a La Nata diciendo, a mí nadie me va a prohibir salir. Recuerdo a Novarecio diciendo que él saldría igual. Recuerdo a Bernstein diciendo que Alberto no tenía autoridad moral para pedirle que se quedara en su casa. A Cristina Pérez desafiante, a tantos otros. No querían salir ellos, no. Lo que querían era que salieras vos. Demonizaron a los infectólogos. Dijeron que no iban a poder caminar por la calle. Pedro Kahn nos dijo desde el primer día, el virus no te busca a vos, vos buscas al virus. Eso querían ellos, y por eso Kahn era su enemigo. No fue solo el resultado de los contagios que sucedían en las marchas, era el resultado posterior de rebeldía entre los que miraban las marchas por TV. En Europa pasaron meses sin salir de sus casas. Acá hacían campañas para que salgan a correr los runners, para que abran los bares, para que abran los restaurantes, para que haya clases. Qué linda noche para tomarse una cervecita, dijo María Laura Santillán, cuando la muerte ha arrasado a la capital. Lo vimos al hijo de Leuco festejar el primer día de 10.000 contagios. Buscaban los contagios y los festejaban cuando lo lograban. La estrategia de la derecha fue generar muchos muertos para luego echarle la culpa al gobierno. El 30 de mayo de 2020, 2 meses después de comenzada la pandemia, hicieron la primera marcha. Solo habían pasado 2 meses desde que se desató la pandemia. Ahí estaban Bullrich, Brandoni, Iglesias y tantos otros. Por una cuarentena inteligente, libertad para trabajar y movilizarse y en repudio al Estado totalitario, decía la invitación que circulaba por las redes de Juntos por el Cambio. Desde la tele la promocionaban Leuco, Viale, Todo TN, la llamaban la caravana de la infectadura. Ese día hubo 8 muertos y 800 personas infectadas. Ya llevábamos la cuenta de 528 muertes y 6.000 contagios. El 20 de junio salieron de nuevo. El banderazo le llamaron. El presidente pidió en una radio que por favor se quedaran en sus casas. Nuevamente los dirigentes de Juntos por el Cambio, los periodistas del Grupo Clarín, del Grupo La Nación, de Telefe, de América y tantos otros sacaron a la gente a la calle. Por Vicentín, dijeron. Ese día hubo 31 fallecidos y 2.060 casos. En total, contábamos en Argentina ese día, 979 fallecidos y 39.500 contagios. Y llegó el 9 de julio y leíamos, con epicentro en el obelisco y réplicas en más de 70 localidades del país, una multitud de personas encabezó ayer un banderazo por la libertad. Eso decía La Nación. Y seguía. Marcharon en rechazo de las medidas oficiales vinculados a la cuarentena por el coronavirus, la intervención de Vicentín, la excarcelación de Lázaro Báez y en defensa de la libertad de expresión. Por todo eso marcharon. Mirá vos. Ya íbamos por 1.720 fallecidos y 90.000 contagiados. Y llegó el 17 de agosto y el radical Luis Brandoni fue una de las voces de la convocatoria de ese día. Y fue Patricia Bullrich, y esa vez dijo que iba como presidenta del PRO. Es una convocatoria en favor de la Constitución y el respeto de la libertad, decían los medios. Ya había subido el número de muertos. Ya teníamos 4.568 ese día, y casi 300.000 contagiados. Ese día hubo 111 muertos, ya aparecían los números altos. Dos mujeres. especial viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel. Desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta, los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta, Eugenio Salvador Dalí. Bigote rocococo, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco. Mirada deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese una olla expresa. Es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada quies. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti. Que andamos justos de genios, Eugenio Salvador Dalí. Realista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante. Delirio colorista, colirio y oculista de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos acetas, con bayonetas y con tetas. Y en tu cerebro gala Dios y las pesetas. Buen catalán, anacoreta. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Ah, si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti. Queremos genios en vida, queremos que estés aquí, Eugenio Salvador Dalí. Desde TN llamaron a la desobediencia civil. Escúchalos. Que a veces parece haberse enamorado de la agenda de la cuarentena. Infectadura. Se acaba la dictadura de los médicos, digamos. La dicta blanda. Yo creo que hubo un enamoramiento de la cuarentena. Los efectos en la economía son letales. Infectadura, que la habíamos puesto recién ahí en el graf. Infectólogos, no sé, y dictadura. Tenemos el récord de cuarentena el mundo. Digamos. Yo creo que se han espantado de que se termine la cuarentena. Porque el presidente está cómodo con este presente. Con 3 meses más de cuarentena, somos Venezuela en 3 meses. El lunes la marcha va a ser tremenda. Y va a ser por el cansancio de la gente y la angustia de la gente. No digamos que no hay restricción de libertades. Si no puedo salir sin un permiso, ¿cómo no va a haber restricción de libertades? La gente sale, tiene permiso de circulación, sale y se manifiesta. Salió y pone una bandera en el auto. ¿Cuál es el problema? Que no tenían barbijo, no, que estaban abajo esta búsqueda del auto. Que están haciendo. Voy a tomar un poquito de mi CDS. Tiene la sangre, viene divino. 10.000 es el número que se está evaluando para la próxima semana. Próxima semana. Claro, pero Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo, ministro. Yo promuevo algo que es perfectamente democrático: la desobediencia civil. Júntense, boludo, se está juntando todo el mundo, es un asado. A ver, ponelo vos arriba de la mesa, mariquita. Eso hicieron. Lograron que la gente se rebelara, que el pueblo dijera, y bueno, salgamos. Día y noche el coro de los medios invitaba a rebelarse, a salir. Alberto no tiene autoridad moral para pedirle a la gente que se quede en la casa, dijo ese día Nelson Castro. La derecha buscó el contagio todo el tiempo. Pero no fue solo eso. Cuando aparecieron las vacunas, la derecha organizó un movimiento antivacunas que llevó a que muchos no se inscribieran para vacunarse hasta que salió el informe de The Lancet. Carolina Amoroso en TN dijo que la vacuna rusa podía matarte. Nelson Castro estaba a su lado y dijo, es cierto. Kicillof contó que al abrir la inscripción se anotaron 1.000.000 de personas y que después no avanzó más. ¡La gente no se inscribía! Solo lo hizo cuando lo aprobó The Lancet y los medios empezaron a aflojar el discurso antivacunas. Muchos, muchos, incluso algunos médicos, murieron por vacunarse tarde. Escuchemos el audio antivacunas. El gobierno argentino se quedó sin la vacuna Pfizer. Como que te van a dar la vacuna esta porque es la vacuna nacional y popular. La incapacidad argentina para conseguir la vacuna. Yo dije que ella se reunía con la inteligencia rusa. Ahí está, la inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina. No se pongan la vacuna rusa. ¿Es lo mismo que publican las otras vacunas? ¿O las otras vacunas publican documentación con pruebas más voluminosas? Moderna versus la institución que produce la Sputnik. Una vacuna que ahora parece que no sirve. En este debate, polarización que se da en relación a la evaluación de la vacuna rusa, casi como una mirada geopolítica muy fuera del campo científico. Carla Bisotti, que está hace ya como 2 semanas allá en Moscú, ¿eh? A Carla Bisotti la mandó Cristina, ¿no? Vacuna rusa. Se filtró una información, un documento, que advierte sobre efectos adversos. Primero es una vacuna que no se sabe muy bien cómo completó la fase 1 y la fase 2. ¿Qué quiere decir que no se sabe? Que no hay una información clara. La señora Elisa Carrió, sí, que vamos. Está denunciando, está sí. acusando de envenenamiento. ¿Envenenamiento? Sí, sí, a Ginés González García y a gran parte del de gabinete, penal. Sobre todo el presidente Alberto Fernández. Es muy difícil mensurar cuántos muertos generó la implacable campaña de los medios para que el pueblo se rebelara contra los cuidados, para que Argentina haya sido uno de los países con mayor circulación. No puedo decir a cuántos mató la derecha. Para que reflexionemos todos, puedo dar un ejemplo claro y concreto. En Formosa, entre el 19 de marzo de 2020, que empezó la pandemia, y el 7 de marzo de 2021, un año después, día en que Bullrich y TN organizaron la primera marcha, hubo un solo muerto por COVID. Repito, desde que empezó la pandemia hasta el día que Bullrich y TN organizaron la marcha más grande que se haya hecho en la historia de Formosa, hubo un solo muerto en Formosa. ¡Un solo muerto! Eso había logrado el gobierno de Formosa. Un solo muerto. Y entonces llegaron ellos. TN y Juntos por el Cambio organizaron la marcha más grande de la historia de la provincia. 2 meses después, Formosa llegó a los 500 muertos. La derecha mató a 499 formoseños en 60 días. Hoy va por 760 muertos. Una vez que se rompió el dique, una vez que la gente salió, una vez que la gente se rebeló, la gente murió. Escuchémoslos. La que está disfrazada paródicamente de presa es Patricia Bullrich, un poco supone uno, queriendo contar la situación de fase 1 de la cuarentena. Es que los pone presos, efectivamente. Es que uno escuchaba los testimonios, sí. Nico, y era terrible, gente que no ve a sus parientes hace 8 meses, 10 meses, que no puede andar en bicicleta, no puede ir a la costanera. Claro, Clorinda está cerrada hace 180 días. A ver, ¿se habla Infran? Puede caer el gobierno. Hay un grito de libertad muy fuerte en Formosa. Recién pasamos por el centro, que había una manifestación. Se juntan todos los días. Mañana hay una muy grande de todos los comerciantes. Acá la educación en la ciudad de Formosa y en Clorinda aún no comenzó. Es una sociedad basada en el miedo. Y nosotros sabemos, ha habido una explosión de gente en las calles, en la ciudad de Formosa, la marcha más grande de la historia de esta ciudad. Se está descubriendo qué hay detrás de Infran, qué hay detrás de este régimen, qué hay detrás de este sistema antirrepublicano o no republicano, de concentración del poder. De una sociedad con miedo. ¿Ustedes plantean la intervención de Formosa y plantean que el presidente se pronuncie claramente sobre lo que está pasando? Vivís en un encierro total y absoluto. Lo que debería hacer Alberto Fernández es obligar al gobierno de Formosa a seguir, como todas las provincias, a que empiecen las clases. Eso no son centros de aislamiento para prevenir el COVID, son centros de detención forzosa de un gobierno autoritario, como en otras provincias existe, a donde no existe libertad de prensa, a donde se hace lo que quiere el patrón. Eso hicieron en Formosa, así rompieron los cuidados, así revelaron a la población, y así una provincia que había logrado cuidar la vida de los formoseños. Solo un muerto en un año de pandemia. Tuvo 500 muertos en 2 meses. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. No puedo mensurar cuánto de los 86.000 muertos que hubo en Argentina tienen que ver con ese discurso constante para que la gente se rebelara, saliera a la calle, y Argentina se convirtiera entonces en uno de los países de mayor circulación. Pero sí puedo sacar la cuenta muy clarita de a cuántos mató la derecha en Formosa. Claro, una vez que los mató, le echó la culpa a Alberto. Escuchémoslo. Así incluso nos ha sorprendido de gran forma los 5.630 casos reportados en Formosa, una provincia que a partir de medidas de restricción muy duras ha conseguido aplanar sus números y nos sorprende claramente las cifras de las últimas horas. Nosotros veníamos con, como les decía, con una cantidad de casos, un promedio de casos de 100 a 200 casos por semana provinciales, uh-huh. Y actualmente, esta semana que pasó, la semana anterior, tuvimos 4.686 casos totales en la provincia, nuevos positivos. El caso Formosa es particularmente escandaloso, Eduardo, porque hoy notificó 5.016 casos. El lunes había notificado 5.630 casos. Esto es realmente escandaloso. O sea, en 48 horas, Formosa duplicó los casos de contagios de una pandemia que arrancó el 20 de marzo del año pasado en la Argentina. Es el peor manejo sanitario que hubo en toda la Argentina. Realmente es escandaloso. ¿Qué pasó con Formosa? Nuevamente Formosa corroboró hoy registrados 5.016 casos. Las autoridades sanitarias de esta provincia han confirmado la circulación de la cepa brasileña, la cepa de Manaus, en Formosa. Formosa, que había sido la provincia que mejor había llevado las cosas. Luego de eso, llegamos a que Cilia Mercado dijera que Formosa tuvo el peor manejo de la pandemia. Eso quieren hacer con Alberto, acusarlo de genocidio, culparlo por las muertes. Los mataron ellos. No sé cuántos, pero fueron ellos. La derecha carga con tanta muerte en nuestra historia. Juntos por el Cambio y los medios hegemónicos son enemigos del pueblo. Tanto que no dudaron en convertirse en asesinos de argentinos para lograr su cometido. En la historia de siempre, hay un partido que te cuida y te defiende, y otro que es capaz de matar, y hasta de matarte por el poder. Desde Mariano Moreno, Dorrego, los bombardeos del 55, los desaparecidos de los 70 y tantos otros. Siempre, siempre fue así. Esa es la elección que se viene. No es república o comunismo, como dicen ellos. Ni ellos son la república, ni nosotros somos el comunismo. Es mucho más que eso. Es votar por la vida. O votar por la muerte. Buenos días, esto es Navarro 2023. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida del gusto u olfato. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisale a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas, que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. C'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours morts. C'est trop triste Venise quand on ne s'aime plus. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, à

watch our shadows moving on the wall. In a tent of silence with the curtains drawn, we can keep on making love until the dawn. Turn out the lights, oh, talk without sound. Won't you stay all night? Spin the world around. My river is dry. Fill it with your touch. Let's turn on the lights. I want you so much. Ah. Oh. Oh. Oh. Mm-hmm. Oh. Oh. Bonsoir, c'est Inès Moron qui vous parle. Je suis la correspondante en France de la radio Measomo de Chapelle du Mont. Aznavour nació en Francia. Sus padres vinieron a partir del genocidio armenio y Aznavour nació acá en el año 24, en 1924. Vinieron con el genocidio armenio y ya hacía 15 años que los padres estaban acá. Pero él siempre decía que él es como el café con leche. Cuando le preguntaban si él era armenio o francés, él contestaba que eran las dos cosas, que él no podía separarlos de la misma manera que uno no puede separar el café de la leche. O sea que él se consideraba armenio y francés. Y justamente uno de los proyectos que tenía para ahora, para dentro de una semana, se iba con el presidente de la nación a Ereván. Ereván es la capital de Armenia, donde él iba muy seguido, él sostuvo mucho a los armenios y iba frecuentemente. La plaza principal de Ereván se llama Plaza Charles Aznavour. Y no sé si el presidente irá solo o si todavía piensa ir a Ereván o si era un viaje que pensaba realizar con Aznavour y que ahora quedó anulado. Eso no lo sé. Y Charles Aznavour fue el cantante francés más conocido en el mundo entero. Increíble. El más conocido de todos en el mundo entero fue Charles Aznavour. En esta noche, en Me Asomo, estamos escuchando a Charles Aznavour. Toi, Paris de mille et un attraits, je ne sais jamais qui tu es. Tu changes si souvent de visage et d'aspect. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand tu prends pour moi tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait mandonné, il m'aurait fallu te créer pour donner à ma vie sa raison d'exister. Toi qui es ma joie ou est mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour. Moi, je suis le feu qui grandit et qui meurt, je suis le vent qui rugit et qui pleure, je suis la force ou la faiblesse. Moi, pourrais défier le ciel et l'enfer. Je pourrais dompter la mer et la terre et réinventer la jeunesse. Toi, viens faire de moi ce que tu veux, un homme heureux ou malheureux. Un mot de toi, je suis poussière ou je suis Dieu. Toi, sois mon espoir, sois mon destin. J'ai si peur de mes lendemains. Montre à mon âme sans secours tous les visages de l'amour. Toi, tous les visages de l'amour. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? Just melt against my skin and let me feel your heart. Don't let the music win by dancing far apart. Come close where you belong. Let's hear our secret song. Old-fashioned way. Won't you stay in my arms? And we'll discover highs we never knew before. If we just close our eyes and dance around the floor. That gay old-fashioned way that makes me love you more. Come closer, forget about the others. It's nice to be like this, cheek to cheek, in the old-fashioned way. It's funny, but I have the feeling that we're dancing as our parents used to do. Well, maybe they weren't wrong. The world changes. Love stays. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? And we'll discover highs we never knew. Just close our eyes and dance around the floor. That gay, old-fashioned way that makes me love you more. To touch the walls around me, the shadows of the night surround me. Alone, I face my destiny to die of love. They say our love has been forbidden, but what we feel cannot be hidden. It's very possible, you see, to die of love. just to live life together with you. That's the choice that I make and the chance I must take. To live my love must find expression, and so I make my last confession. Without you, it's my destiny to die of love. This world of ours does not grow younger. Some die of illness, some of hunger. I stand before eternity die of love. That's why I try to find a way now. I only live from day to day now. Because it's possible, you see, to die of love. I hear their whispers when they see us, before their words condemn or free us. I wonder, will they sentence me to die of love? To die of love. Bonsoir à tous les habitants du Valais de la Puniglia, qui est aussi une région de petites montagnes. Et on continue à parler beaucoup du départ de Charles Aznavour. Diego, de lo que se me ocurrió hablar es del homenaje que le hizo el presidente Emmanuel Macron. Entonces, el homenaje se hizo nada más ni nada menos que en Los Inválidos, el emblema del Hotel Nacional de los Inválidos, inválidos de guerra principalmente, donde se encuentran los restos de Napoleón I. Todos los homenajes que se hacen en Francia son impresionantes. Este país es muy, muy agradecido y muy reconocedor de todos sus artistas, sus escritores, políticos, de toda persona que haya servido a hacer conocer Francia en el extranjero. Y en el caso de Charles Aznavour, fue el cantante más conocido en el mundo entero, pero por lejos además. Entonces, yo realmente no me lo esperaba, pero se le hizo un homenaje en Los Inválidos, el mismo lugar donde se hacen los homenajes a todos los próceres. Y fue muy impresionante. Lo pueden encontrar en el Google, poniendo homenaje a Charles Aznavour, y se los recomiendo, porque como todos los homages que se hacen en Tuileries, está el presidente de la nación, de la República, dando, leyendo las palabras que escribió para Charles Aznavour, que no sé si las escribió él, porque tiene gente que escribe todos los homenajes, y siempre son muy poéticos, muy, muy emocionantes. Se los recomiendo. Como todos los homages que se hacen en Tuileries, está lleno de poesía. Seguimos escuchando al cantante francés más conocido de todos los tiempos, Charles Aznavour. voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins, dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens, qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens, qui arrivent. Bien voir les comédiens, les musiciens, les magiciens, qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent. Bien voir les comédiens, les Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, there's plenty things I planned. I always built, alas, on weekend shifting sand. I live by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall, concerned itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were wrong. I never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The t- time has come for me to pay for yesterday when I was young, young, young. Je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours, et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours, et ton corps et tes bras et ta voix, mon amour. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, pourtant, je n'ai il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie, que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant. On continue à parler beaucoup du départ de Charles Aznavour. À tous les habitants de petites villes, La Falda, La Cumbre, Capilla del Monte, San Marcos Sierras. Una cosa que quería contarte también es que se hizo una especie de mea culpa porque así como Francia tiene cosas extraordinarias, también tiene sus cosas bravas. Y una de sus cosas bravas es que siempre te falta un centavo para el peso. Nunca estás a la altura en este país. Es un país tremendamente difícil, y un poco ingrato en algunos momentos también. Muy agradecido, pero muy ingrato. Depende el caso. Y parece ser que los primeros tiempos de Aznavour era muy chiquitito, muy, muy peticito, flaquito, muy menudo. Y le costó muchísimo, muchísimo hacerse aceptar, que lo aceptaran, porque físicamente no era para nada agradable. O sea que durante muchos años, por más que cantara muy bien, los franceses no lo digerían. Creo que una frase de él que tiene mucho que ver con estos primeros tiempos es, él decía, vivir es resistir. Y fue la fuerza, la gran fuerza de Charles Aznavour, fue la fuerza de resistir y de seguir luchando y seguir adelante a pesar del rechazo, a pesar de que no se hablara bien de él, a pesar de que la crítica fuera durísima contra él, seguir y seguir y seguir insistiendo y resistiendo. Por convicción, por una convicción, por estar seguro de su amor por el canto, de su amor por la música y de sus condiciones. Bonsoir, c'est Inès Moron qui vous parle. Je suis la correspondante en France de la radio Me Asomo de Chapelle du Mont. Seguimos escuchando al cantante francés más conocido de todos los tiempos, Charles Aznavour. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont venus, ils sont tous là. Même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers. Elle va mourir là. Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi. Les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entassent pêle-mêle sur les bancs foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveiller, elle va mourir là. Une bonne journée pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi, la maman. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi. Jamais, jamais, jamais, tu nous quitteras. Il faut savoir encore sourire. Quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire, dans une vie bête à pleurer, il faut savoir, coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme, et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas. Le soleil brille à plein feu, mais je ne vois que tes yeux, la blancheur de ton corps nu devant mes mains éperdues. Viens, ne laisse pas s'enfuir matin brodé d'amour. Viens, ne laisse pas mourir les printemps de nos plaisirs. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, mon amour. Notre été s'en est allé et tes yeux m'ont oublié. Te souviens-tu de ces jours

11 57 43 91 14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869. Tintorería Cruañes en Bartolomé Mitre 507. Fletes La Argentina 58 88 48 y pregunta por Pucho que te lleva tus cosas. Asistencia para inscripción a vacunaciones, Ciudadano Digital y ANSES. La Municipalidad de Capilla del Monte trabaja en los barrios asistiendo en la inscripción para las vacunaciones, obtención del Ciudadano Digital y la gestión de trámites de ANSES. Todas las semanas, el equipo de políticas sociales se traslada a diferentes puntos de la localidad para seguir de cerca las necesidades y demandas de los vecinos. Avanza la obra de cordón cunete en Barrio Balumba. En el marco del Plan de Obras 2021, el municipio de Capilla del Monte avanza con la obra de cordón cuneta en el barrio Balumba, impulsada por gestiones municipales ante Nación, a través del programa Argentina Hace. Comenzó la reposición de paños de hormigón en Barrio Centro. En el marco del Plan de Obras 2021, el municipio de Capilla del Monte comenzó la reposición de paños de hormigón con trabajos sobre la calle de Anfunes en el barrio Centro de nuestra localidad. Esta obra, financiada con fondos municipales, prevé la renovación de un total de 20 paños en el casco céntrico de nuestra localidad. COVID-19. Continúan los testeos masivos y ya se aplicaron 3.980 vacunas en lo que va del año. El vacunatorio municipal de nuestra localidad continúa con los testeos masivos, preventivos y avanza con la aplicación de dosis a los distintos sectores de la población de nuestra localidad. En lo que va del año, ya se vacunaron 3.980 personas, haciendo hincapié en los sectores de riesgo. Además, el municipio continúa la campaña de testeos masivos, los martes y viernes en el Club Atlético Capilla del Monte. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas o en el teléfono 03548 483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Bueno, Daniel, como dicen, colorín colorado, este Mi Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos como todos los martes y jueves de 20 a 22 horas por FM Astral, nuestra casa. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos tu luz prendida en el filo de los años. Me asumo a los desengaños y no tomo precauciones. Me asomo al aire que soplas y a todas las excepciones. Me asomo al beso que besas y a todas tus tentaciones. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Thank you. Gracias.